La clase de segundo A nos trae hoy a Musicoronada una canción que está basada en el cuento de David McKee, El mes del elefante. De hecho, la canción se llama El mes del elefante.